CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Decíamos hoy que se concretó el llamado, vamos a estar profundizando en eso, del ministro Salinas y el presidente de ACE al Pleno de la Cámara de Diputados en régimen de comisión general por todo el tema vinculado a los hospitales públicos y también algunas situaciones que se viven en el ámbito de la salud privada. De eso vamos a estar hablando un poco más tarde. Pero también en Frente Amplio están, por lo menos está planteado en la mesa de trabajo de la bancada de diputados, la posibilidad de llamar a la ministra Arbeleche, a la ministra de Economía, por obviamente todo el tema de la economía, la situación de precios, la inflación, todo el tema vinculado al área económica. Nos decía el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Gustavo Olmos, que van a analizar y ver bien si el planteo de alguna manera tiene posibilidades de avanzar, porque lo primero que buscarían es un régimen de comisión general. Para un régimen de comisión general se tiene que tener votos también del oficialismo, como pasó con el tema de salud pública, que hubo votos del oficialismo para convocar a Salinas y al presidente de ACE. Si no, la única herramienta que tiene Frente Amplio por sí sola con sus votos es la interpelación. Pero no quieren ir por ese camino porque nos decía el diputado Olmos que no están buscando la renuncia de Arbeleche, sino que lo que están buscando es información. Vamos a escuchar lo que nos decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio, entonces el diputado Gustavo Olmos. Está estudiando esa posibilidad de hacerlo. En realidad hay una preocupación que no solo el Frente Amplio, quedó expresado ayer en el Senado de la República cuando todos los partidos políticos votaron unánimemente la solicitud de bajar el IVA a algunos productos. Eso es fruto de la preocupación por la inflación y por las condiciones en que están impactando eso en los salarios y en las pasividades. Entonces, en ese marco y con algunos otros temas en relación a la pobreza, situación de calle, estamos analizando hacerlo, todavía no tenemos una definición, lo terminaremos de definir. Bueno, hay preocupación con una economía que está resentida, que está, si bien está de alguna manera reactivándose, hay problemas en la distribución, que está siendo absolutamente regresiva, sigue la caída del salario, el ministro de Trabajo anuncia que los planes que había de recuperación están en duda y bueno, todo ese paquete nos preocupa. Interpelación, nos llamó a Comisión General para poder profundizar en estos temas y ver cuál es la opinión de la ministra. Ayer el senador Alejandro Sánchez había dicho que en caso de no aplicar las medidas que se aprobaron ayer en la minuta en el Senado, la ministra debería renunciar. ¿Ustedes van por ese camino? A ver, todavía no sabemos si la ministra la va a aplicar o no las medidas. Parece absolutamente sensato lo que dijo el diputado Sánchez, en la medida en que todo el Parlamento, todos los partidos políticos en el Senado están pidiendo que se tome una determinada medida y si el equipo económico entiende que no debe ir por ese camino, obviamente está en una senda distinta de la que está la unanimidad del Senado de la República. Ahora, si la ministra Arbeleche hiciera caso y en este caso atendiera el pedido del Senado de la República, ¿desinflaría un poco la actividad de la posibilidad del llamado por parte de diputados? No creo, porque en realidad estamos analizando otros temas, no solo este, sino la pobreza, algunas declaraciones que ha hecho la ministra y el manejo que ha hecho de la cifra de la pobreza y otros aspectos que, ya digo, en principio no tenemos definido que esto vaya a tener consecuencias políticas, que estemos pensando en pedir la renuncia de la ministra en esta instancia, sino que lo que estamos pensando es poder discutir estos temas con el gobierno. ¿Se analiza un asunto político también por la Comisión Investigadora? Eso se analiza por parte de la coalición, del diputado. Ahí tenían la palabra entonces de el diputado Olmo. En referencia al tema vinculado a la investigadora de FENAPES, ayer hubo un asunto político planteado por Felipe Schipani. En realidad no fue tan largo como se esperaba. Bueno, algunos decían que era porque se tenían que ir a ver el partido de Peñarol, los legisladores. Si fueron a ver eso, la verdad que lo siento en el alma, porque la verdad fue, yo soy hincha de Peñarol, fue horrible partido. Pero se planteaba y se jugaba con eso, ¿no? Bueno, vamos a terminar temprano, públicamente, no es que en el discurso lo decían, pero no pasó mucho más, se dejó la discusión para después, por cuando se trate el tema de los informes. Pero hubo esa intención y finalmente se concretó. Es más, algunos lo que decían y cobraban desde el Frente Amplio es que esto se iba a hacer el día martes, pero el martes no tenían los votos el oficialismo, porque no estaban todos los legisladores del oficialismo, y como el Frente Amplio no iba a dar los votos para declarar un asunto político sobre lo que Schipani consideraba un ataque hacia el Parlamento de los dirigentes de FENAPES, no se pudo hacer. Entonces decía, lo que no consiguieron ayer lo hacen hoy, bueno. Situaciones que ustedes ya saben que no es nueva y que de alguna manera se van a dilucidar. Al parecer en el Parlamento, cuando se trate el tema de los informes de esta investigadora, y a nivel de la justicia, si finalmente se concreta lo que el oficialismo ha dicho de hacer la denuncia judicial, ¿no? Respecto a esta temática. En esos dos ámbitos se avanzará. Hablamos con el diputado Mario Colman, diputado del Partido Nacional, del Parlamento de Colonia, porque se hizo la reunión entre los legisladores de la Comisión Especial de Frontera con Argentina y el equipo económico. Tenía entendido que iba a venir Arbeleche, es más, lo habíamos hablado con la diputada Cecilia Botino en Frente Amplio y nos había dicho que Arbeleche había manifestado, y por eso no se había podido hacer la reunión la semana pasada, que estaba en Washington, que estaba en Estados Unidos, como ustedes saben. En realidad hace dos semanas que se quería hacer, bueno, ella volvió recién el jueves de la semana pasada de Estados Unidos, Arbeleche, y la idea entonces, yo dije, bueno, va a ir Arbeleche, porque si Arbeleche suspendió la reunión porque ya no podía ir, bueno, finalmente ayer no fue Arbeleche. Está en el país, pero mandó a integrantes del equipo económico, pero no fue ella. Mario Colman, diputado del Partido Nacional por el Departamento de Colonia, consideró que hubo algunos avances. De asuntos fronterizos con respecto a la República Argentina, lo que tuvimos el placer de recibir el equipo económico, el Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, bueno, preguntamos sobre cuáles fueron, sobre todo, las medidas que se implementaron, cuál es un poco la receptividad que hubo y el impacto que tuvo sobre estos. Hay que recordar una medida que quizá no tuvo tanta publicidad, pero es importante hacer eco de ella, es la ley 1993, que habla sobre todo de exoneración de aportes patronales, que habla también de la exoneración de aportes del IRAE y también del impuesto al patrimonio, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que están situadas en el litoral, concretamente en los pasos fronterizos. Por su lado, bueno, que está afectando alrededor, más de 1.000 empresas se beneficiaron y quedan más de 2.000 y pico que podrían beneficiarse. Entonces es importante darle publicidad y que, bueno, que tuvo un buen impacto, pero podría tener un mayor alcance. Por el otro lado, también la exoneración del IMESI también en los combustibles, en las estaciones de servicio que se encuentran a 60 kilómetros en los departamentos con frontera seca, con los puentes. En definitiva, es el impacto que tuvo, muy beneficioso, pero también se planteaba por parte de la diputada, concretamente Fajardo de Soriano, que genera algunas inequidades respecto a Mercedes, que se encuentra a menos kilómetros, pero no, el departamento no tiene un puente, como quien dice. Entonces, además, eso afectaría justamente a otros productores. Puede terminar compitiendo la de Río Negro, que tiene la rebaja, con la de Mercedes, que no la tiene. Exacto, creo que compiten de una manera que genera algunas inequidades. Por eso hay que ser muy cautos con las medidas económicas. No es al barrer que se pueden hacer cuando uno se está tratando de apalear, porque hay que decirlo así, la situación económica de Argentina no es nueva, pero ahora se ha intensificado porque la diferencia cambiaria es muy grande y todo lo que podamos hacer de este lado son medidas paliativas. No podemos tampoco tocar todo porque eso genera, justamente como muy bien tú decías, desigualdades. Pero bueno, ver la posibilidad de ampliar el rango, eso requiere modificación legal porque refiere a una ley anterior, justamente en un inciso establece justamente los radios, en definitiva. Lo que puede, sí, el Ejecutivo es modificar los porcentajes, pero los radios tendrían que ser modificados por resorte legal. Bueno, aparte de lo que decía Colman en relación al tema de fronteras, que ha sido nombrado presidente de la Cámara de Diputados, un cargo que siempre existió, pero que hacía tiempo que no se ocupaba. y que se ocupó después de toda esta situación conflictiva que no es nueva para usted porque se la hemos venido contando desde hace meses, que es la situación que se ha vivido en la interna del Partido Nacional dentro de la Cámara de Diputados, en la conducción y coordinación de la misma, generando además, pariendo, como nosotros habíamos manifestado, dos coordinadores, que son Pedro Gisdoñán por la lista 404, acompañado por la lista 71 y también por el por el herrerismo y también por la lista 40 del ministro Javier García, la del tractor amarillo, y por el otro lado Álvaro Viviano de Por la Patria, del sector de Gandini, acompañado de Alianza Nacional, los sectores más chicos y también lo vinculado también a la situación que se plantea de algunos sartoristas o ex-sartoristas, no ha quedado muy claro. Sartori no está yendo al Parlamento, está yendo nuevamente su suplente, si alguien quiere saberlo. ¿Dónde está Sartori? No está en el Parlamento. Bueno, más allá de eso, la situación que se planteó, me parece a mí, es la de intentar tener este presidente para que se unifiquen criterios, de alguna manera reordene el que haya un solo vocero, un solo interlocutor, por ejemplo, ante el presidente de la República. Recordamos que hace muy poquito, hace una semana y media, fue Pedro Gisdoñán a una reunión con la calle Pou y no fue el otro coordinador, que es Viviano. Y bueno, creo que de esa manera, para solucionar este problema, es que se nombra Colman. Nosotros dijimos, porque además lo comentábamos ayer al mediodía cuando sacábamos la nota, que a través de información que hemos tenido de legisladores sobre todo este asunto, hemos hablado también de algunas discusiones en los pasillos en los cuales han tenido que ser parados y separados para tranquilizar ánimos el propio Viviano y Gisdoñán, todo esto ustedes ya lo saben, lo hemos contado, hemos estado en esas reuniones, cubriendo esas reuniones de bancada, con la presencia, por ejemplo, de Sargiani, un Sargiani que su secretario de Ministerio de Salud Pública que entró y se fue porque dice, en este quilombo no me meto. Bueno, en esa situación, en ese planteo que se ha hecho, me dijeron que Colman estaba un poco molesto por alguna cosa que yo había manifestado respecto a cómo fue elegido él. En realidad, no fue Colman el que me dio esta información, fueron otros legisladores del Partido Nacional que me dijeron que en realidad a Colman lo terminan eligiendo la necesidad de tener un vicepresidente en una reunión en que tuvo la calle Pou, Beatriz Argimón y algunos integrantes más como Gustavo Penadez de la bancada para, reitero, que haya un solo interlocutor y que cuando sea la reunión con la calle Pou vaya Colman como presidente de la Cámara y no los dos coordinadores. Me dijeron también que esto no le había caído bien un poco a Gisdoñán, que ya había tenido una reunión con la calle Pou y que le había gustado ser a él el interlocutor con el presidente de la República, porque le da además otra visibilidad pública si va a una reunión en torre ejecutiva con el presidente de la República o si no va, y que en este caso sería Colman el que lo haría y no lo haría más Gisdoñán. Son situaciones que se han vivido entre el Partido Nacional, reitero, tiene que ver con una larga discusión en la coordinación que nosotros hemos relatado. Si en verdad a Colman no le gustó parte de lo que decíamos nosotros, reitero, yo nunca dije que Colman me lo había dicho, sino que dije que eso me habían sugerido que había pasado, a través de otros legisladores, como he informado todo lo que ha sucedido desde el mes de principio de marzo hasta ahora con el tema de la coordinación vinculada al Partido Blanco en diputados. Y obviamente lo tengo que informar, es mi deber, es mi tarea, sea el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Verde, Azul o Amarillo. Yo estoy por una tarea que es informar sobre las cosas que pasan en el Parlamento. Y en relación al tema de Colman, ayer nos decía Martín Pereira, y este es un tema que va a estar seguramente en el tema de este llamado a sala a Salinas y ACE, que creo que es un tema un poco más complicado para Colman y su sector político que el tema de lo que decíamos sobre la situación vinculada a la conducción de la bancada del Partido Nacional. Lo que nos decía Martín Pereira es que él va a viajar por toda la denuncia que ayer escuchábamos del otro legislador de Colonia, pero este por parte del Frente Amplio, Nicolás Viera, en relación al hospital justamente de ese departamento. Y él dice que sobre todo los problemas más graves se dan porque el director no manda, sino que quien manda es quien está debajo del director, que es una mujer. Que según nos decía Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, respondería al sector de Colman y por ende respondería al sector del intendente Carlos Moreira. Y es más o menos por allí lo que nos decía Martín Pereira, que esta señora se cree que es la dueña del hospital y corta y recorta y hace lo que, y por eso la gente está renunciando, renuncian médicos, renuncian mandos medios, y que sería parte del problema. Seguramente esto va a estar, reitero, en el régimen de comisión general cuando se planteen, y allá podrá decir lo que manifieste en este caso el Frente Amplio, y bueno, obviamente en caso de que, como dice Martín Pereira, se señale al sector, como él dijo, del diputado Colman y de Carlos Moreira, como que esta señora como que siente el apoyo de que este hospital, que es nueva además, porque se inauguró en 2019, es de ella, y hace lo que quiere, bueno, de alguna manera habrá respuesta también del sector del diputado del Partido Nacional y del intendente de Colonia, pero será un tema a discutir seguramente en la convocatoria que hace Lucía Echeverri, que es a quien vamos a escuchar luego estos consejos comerciales. Seguimos con la información y decíamos, vamos a hablar justamente del tema del hospital de Colonia, porque esto ha generado que se vote ayer por parte de todos los partidos políticos para que de alguna manera dar el voto al Frente Amplio para que sea no una interpelación, sino un régimen de comisión general, el llamado al ministro Daniel Salinas y al presidente de ACE, en realidad se quiere hablar con el presidente de ACE, sobre la situación, entre otras, del hospital de Colonia, por una serie de situaciones que ayer relataba Nicolás Viera, que hoy las lo va a relatar Lucía Echeverri, que es la miembro convocante, la legisladora del Frente Amplio, y también situaciones de falta de medicamento, persecuciones, se ha dicho, con denuncias que de alguna manera se plantean allí, que ellos consideran que son desmedidas, contra ex jerarcas que han estado, que los trasladan, en este caso contra una doctora que está en Juan Lacase. Eso decía Nicolás Viera. Y lo que marcaba también la diputada Echeverri es, entre otras cosas, el tema de los servicios, la falta de medicamentos, que se denuncia por parte de Frente Amplio, no solamente en Colonia, sino que también estarían faltando en el hospital de Artigas y en el hospital de Cerro Largo, entre otros. Puntualmente, los legisladores de Frente Amplio han denunciado esos tres hospitales como falta de medicamento y también recortes en los servicios. La diputada Echeverri también hizo referencia, como presidenta de la Comisión de Salud, a lo que tiene que ver con el tema de eutanasia y suicidio asistido, porque está en esa comisión el tema presentado por el diputado Pepasqué, que ustedes escuchaban las críticas que hacía, por ejemplo, el diputado Rodrigo Goni, de la lista 40, que considera que no hay que avanzar por allí. Manini Ríos ha salido también a criticarlo como una monstruosidad al proyecto de Pepasqué. El propio presidente de la República ha dicho que podría terminar vetándolo. Lo que dice la diputada Lucía Echeverri es que no ayuda a la discusión y al debate de un proyecto como este todos estos tipos de tiros de francotiradores por fuera de la comisión. Vamos a escuchar lo que decía Echeverri, comenzando con la citación al ministro de Salud Pública y al presidente de ACE. Fundamentalmente para poder intercambiar de problemas que están sucediendo, que todos somos conscientes de lo mismo, los usuarios lo plantean en distintos lugares del país. Hay dificultades en la implementación de la política de salud y sobre todo de prestaciones que para la gente son de muchísima sensibilidad, ¿no? Ayer en Cámara, para mencionar un ejemplo, el diputado Nicolás Viera de Colonia justamente informó y acompañó su informe de la denuncia de los funcionarios de la Federación de Salud Pública respecto a la situación del Hospital de Colonia. Renunciaron jefes de determinadas especialidades de altísima sensibilidad, no tienen traslado, de 4 ambulancias solamente 2 están operativas sin poder cubrir todo el horario porque otras están averiadas, problemas de persecución, falta de medicamentos, demoras en la coordinación de estudios para diagnósticos. Ahora, esto es un problema que se repite en distintos departamentos. No solamente en el prestador público, que el público es muy importante porque estamos hablando de más de 1.400.000 personas que se atienden en ACE. Y que además, recordemos, hace 15 días el presidente de ACE se ponía como un tercero, ¿no? La gestión no funciona, habrá que dar un paso a costado, pero el presidente es él, el responsable es él, poniendo en terceros, como se mencionó en el tema de medicamentos, pero también hay en el sector privado. Y eso es lo que queremos intercambiar. Frente a esos problemas, frente a esa situación de indefinición, pero que termina afectando la salud de la gente, y en casos de población prioritaria como los niños, bueno, es donde queremos hacer foco. ¿Y en qué régimen? Bueno, el planteo está en régimen de comisión general. ¿Y se va a pedir que venga ACE también? por supuesto, el artículo 33 que ampara justamente la convocatoria en régimen de Comisión General es el ministro, que es el responsable político y administrativo, establece los lineamientos, las pautas que va a desarrollar la política de salud, pero además tiene la rectoría y tiene el rol de policía sanitaria. ¿Y el argumento de la pandemia aplica o ya no corre más? Bueno, no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de los servicios. La pandemia ha generado las complicaciones. Bueno, algunas cosas podrán tratar de explicarse por ahí. Lo cierto es que estamos a casi 3 años de gestión y estas cuestiones, dichas en oportunidad de comparecencias en la comisión, no estaban formuladas como problema por parte de las autoridades. En el caso de los medicamentos, siempre se planteó que estaban mejorando el procedimiento de compra. El problema hoy está y la gente no tiene los medicamentos. Y gente que va a retirar y a veces le demoran 3 o 4 días o retira uno. Hay pacientes crónicos que tienen que sostener tratamientos y están teniendo problemas. ¿En la citación se va a contemplar los reclamos de los funcionarios de Casa de Delicia que justo estuvieron hoy aquí en el Parlamento? Bueno, será parte de los temas, porque estamos hablando de la rectoría del Ministerio en cuanto al comportamiento, al funcionamiento de todos los prestadores públicos y privados. Entre ellos también la situación de Casa Galicia. ¿Qué seguimos contando el tema Casa de Galicia, ya que hay reclamos importantes de los exfuncionarios? Hoy estuvieron en la Comisión de Salud. Hoy estuvo la Asociación de Funcionarios de Casa Galicia, estuvo la Federación Uruguaya de la Salud y también tuvieron ex-trabajadores tercerizados unipersonales de Casa de Galicia. Lo que plantean ahí es que hay, en el caso de los funcionarios que están representados por la FUSIA FUNCAC, problemas para observar los criterios que se establecieron de acuerdo a las prioridades para la redistribución, que empezó la semana pasada, dificultades para el cobro del seguro de paro especial, y ahí hay gente que el único trabajo y su único ingreso era Casa de Galicia, por eso el orden de prioridad para la redistribución, y hasta ahora esperan tener una comisión de seguimiento la semana que viene a los efectos de poder ordenar eso, pero hay una situación crítica. Y respecto a los tercerizados, no han sido recibidos, están explícitamente comprendidos en el artículo 4 de la ley 20.022, y no han sido convocados y no han tenido posibilidad de ser recibidos ni por el Ministerio de Trabajo ni por el Ministerio de Salud Pública. Y allí hay gente que realmente tiene, además, en su calidad de unipersonal, obligaciones tributarias y no tiene ingreso. Diputada, ¿le preocupa el tono que está tomando la discusión por eutanasia? Por supuesto. Primero porque es un tema que atraviesa toda la sociedad, no es de un partido político. En todos los partidos tenemos integrantes que pueden estar a favor o en contra. Esto tiene que ver más con posicionamientos filosóficos, con posiciones de vida, con vencimientos personales. Es un tema que merece se discuta con muchísimo respeto y con cuidado, porque es muy sensible. Y acá hay sistemáticamente un calificar a quienes lo que queremos es dar las garantías de que la sociedad pueda discutir y tomar una posición con muchísima seriedad. Lo cierto es que eso no implica que tengamos todos posiciones cerradas, porque justamente quienes estamos o entendemos que es un tema sobre el que hay que legislar, podemos afirmar y constituir más garantías. Pero eso no implica que quienes están en contra estén en la descalificación o en el agravio. No ayuda eso a una discusión seria de respeto de todas las miradas en algo que es muy sensible. ¿Se han visto esa forma? Bueno, lamentablemente se están en las situaciones que están en el límite, ¿verdad? Están en el límite de la descalificación o de... Uno puede ser vehemente en su posicionamiento. Lo que no puede hacer es pretender que en virtud de levantar la voz o de gritar vaya a convencer, ¿no? La razón no pasa por ahí. Ahí tenía la diputada Lucía Echeverri, que entre otras cosas hablaba de la comparecencia en la comisión que ella preside, que es la de salud, de los trabajadores de Casa Galicia. Una vez que terminó la comparecencia de los trabajadores de Casa Galicia, hablamos con ellos y vamos a estar escuchando luego de estos consejos comerciales a Alexandra Vera, que es la representante de los trabajadores, de los funcionarios de Casa de Galicia. Decíamos que una vez que culminó la Comisión de Salud con la reunión de los trabajadores de Casa de Galicia, hablamos con ellos, hablamos con Alexandra Vera, que nos decía que mañana viernes comienzan a cobrar el seguro de paro, pero que están teniendo problemas con lo que es la absorción por parte de algunas mutualistas de los propios funcionarios. No se está siguiendo la lista de prelación que se había establecido, que de alguna manera generaba que los más vulnerables económicamente, madres, padres, jefes de familias, con niños a cargos, aquellos que tenían solo un salario, fueran los primeros por parte de las mutualistas designadas por el Ministerio de Salud Pública de tomar personal de allí de Casa Galicia. Están llamando a cualquiera, aquellos que tienen dos ingresos, aquellos que tienen todavía algún vínculo con Casa de Galicia y no están siguiendo los parámetros que se habían establecido. Bueno, eso es lo que van a plantear al gobierno en la próxima reunión de coordinación el día 10, el martes que viene, pero lo plantearon en la Comisión de Salud y Alessandra Vera decía lo siguiente. Ingresar al seguro de paro especial, ya nos cayó el cobro del mismo. Empezaron las empresas a cumplir con la redistribución. Lo que no se está cumpliendo es con los criterios de selección. A grosso modo, ellos están usando cualquier criterio, pero no el que está firmado dentro del acuerdo. ¿Han explicado por qué? Porque además se había tenido un cuidado especial, teniendo en cuenta si era el único trabajo que se tenía, situaciones concretas que se habían negociado. No, ellos nos han dado explicaciones y nosotros tenemos el 10 de mayo ahora una próxima reunión de comisión de seguimiento y ahí veremos, le plantearemos los problemas que estamos teniendo y ellos nos darán una respuesta. Uh-huh. En relación justamente, me decías, el seguro especial lo estarían ya cobrando. Sí, se va a empezar a cobrar a partir del 6 de mayo. 6 de mayo. Y en relación justamente a este ingreso, ¿ha sido en los números también que se tenía establecido en principio, es decir, la cantidad de gente que ya iba a ingresar, o también eso se ha enlentecido más allá del criterio que tiene la empresa para tomarlo? Es que en realidad todavía no sabemos la cantidad de trabajadores que fueron absorbidos porque ellos esa información no nos las dieron. Nosotros la recibimos porque son los propios trabajadores los que se comunican con el sindicato y nos dicen, bueno, tuvimos toda la entrevista, nos fue bien, vamos a ingresar a partir del 2 de mayo y así. Pero las empresas hasta ahora no nos han dado número de nada. Ni tampoco se han comunicado con nosotros para cotejar los datos, que ellos hay un dato que les falta, que son los de jefe o jefa de hogar, que eso el Ministerio de Salud Pública no lo recogió porque no estaba en la encuesta que se utilizó en la web. Nosotros sí, porque hicimos una encuesta para FUNCAC, para los trabajadores de Casa Galicia. Y justamente el papel de órgano rector que tendrían que estar cumpliendo el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo, ¿lo vienen cumpliendo? Hasta ahora no, porque si los criterios de selección no se están respetando, el Poder Ejecutivo, tanto Salud Pública como el Ministerio de Trabajo, tendría que estar cotejando esos datos y viendo que se cumplan ese acuerdo con esos criterios, y eso no lo está haciendo. ¿Qué devolución tuvieron de la Comisión? Nos escucharon todos, recogieron nuestra problemática y vamos a tener próximamente una fecha para tener una nueva reunión y ver si se pudo resolver algo más. Ahí tenían la palabra entonces de Alessandra Vera, representante de los funcionarios de Casa de Galicia. También tuvimos la oportunidad de hablar con Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, estuvo en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Aquí lo que denuncian es que los trabajadores, los funcionarios de ACE, no están atendiéndose en el Banco de Seguro de Estado cuando tienen un accidente laboral, sino que los atiende la propia ACE. Y esto fue a partir de un artículo de la rendición de cuentas del año pasado. Y ellos consideran que han perdido calidad en la atención, porque el Banco de Seguro de Estado está preparado, su personal, justamente para la atención de accidentes laborales. Y quieren volver a ser atendidos por el Banco de Seguro de Estado, y no por ACE, que no es lo que, en este caso, su tarea es más general, no atender accidentes laborales. Lo que nos decía Martín Pereira es que cuando consultaron a ACE de por qué no se sigue atendiendo al personal del Banco de Seguro de Estado, le dijeron que es porque tienen una deuda millonaria, impagable, con el Banco de Seguro de Estado, que se arrastra ya desde hace algunos años, seguramente de administraciones anteriores, ha querido decir Cipriani, pero que termina perjudicando, dice en este caso a Martín Pereira, a los trabajadores. Y por eso plantean en la Comisión de Trabajo que esto se modifique. Tal vez antes de la rendición de cuentas. Si es en la rendición de cuentas, bueno, lo que pasa es que si en la rendición de cuentas se vuelve a lo que era la atención en el Banco Seguro, va a empezar a regir recién a partir del 1 de enero del año que viene. Si se logra otra solución más rápida, mejor, porque dice que ya han tenido problemas con el tema de accidentes laborales atendidos en la propia ACE. En la última rendición de cuentas, el artículo 289 se planteó que se elimine la atención de los accidentes laborales para los trabajadores de ACE en el Banco de Seguros y pasa a Arce ACE, y ACE no está preparado para dar la atención de calidad que brinda el Banco de Seguros, y por eso la denuncia. Hemos denunciado en la Comisión de Salud, hoy en la Comisión de Trabajo, y asimismo lo haremos en las dos comisiones del Senado también, para denunciar esta situación y que en esta rendición de cuentas se elimine ese artículo y volvamos a tener la atención en el Banco de Seguros. ¿Qué perjuicio le ocasionan a ustedes como funcionarios? Bueno, la calidad de atención que se da. Hoy en día ACE no tiene claro cómo actuar ante un accidente laboral, y antes estaba todo claro y la atención era de una calidad superior a la que puede brindar ACE. El Banco Seguros es un hospital de excelencia en lo que tiene que ver la recuperación de distintos accidentes laborales, y por ese sentido volvemos y reclamamos que sigamos atendiéndonos el Banco Seguro. Hoy se da una inequidad. ACE tiene vías de contratación que son a través del vínculo privado, como es comisión de apoyo, patronato, las empresas tercerizadas, y acá los únicos perjudicados somos los funcionarios públicos, y muchas veces en una sala puede haber 3 enfermeros, 2 que tengan cobertura del Banco Seguro y uno no que no la tenga porque es un trabajador presupuestado. En lo que tiene que ver justamente a la devolución de la comisión que recibieron. Bueno, que iban a estudiar el tema, se iban a contactar con ACE y después nos iban a dar una devolución. Y en relación al diálogo con las autoridades, ¿qué han obtenido con la gente de ACE? Bueno, tenemos diálogo con el directorio, hemos planteado el tema, nos plantean que es un tema netamente económico, que hay una deuda que se viene llevando desde hace años y que es impagable para el organismo, y que por eso tuvieron que poner este artículo en la rendición de cuentas. ¿La idea es que se corrija en esta próxima rendición de cuentas? Que se corrija en esta rendición de cuentas, o si hay voluntad política, que haya una ley de un nuevo artículo eliminando el artículo de la rendición de cuentas, porque si se elimina la rendición de cuentas estaríamos hablando que recién el 1 de enero volvíamos a tener cobertura y falta más de la mitad del año, y bueno, eso es preocupante para los trabajadores de la salud. Martín Pereira nos decía en relación justamente a la situación del Hospital de Colonia que va a viajar, por todo esto que decíamos de la denuncia que se han hecho en el Hospital de Colonia por parte de los funcionarios, y el mal relacionamiento con esta señora, que no sería la directora, pero que sería quien decía Martín Pereira, que se cree la dueña del hospital y que tendría el apoyo de los sectores políticos departamentales que manejan el departamento, es decir, Carlos Moreira y Mario Colman, según lo que dice Martín Pereira. Presidente de la Federación, bueno, va a viajar porque quiere dar apoyo a los trabajadores allí y enterarse un poco más del tema de la denuncia, en el marco además de lo que va a ser, reitero, el próximo día, martes 10, el régimen de comisión general, en donde este tema va a ser uno de los principales a tratar con el presidente de ACE y el ministro Salinas. Cambiamos de tema, pero seguimos en la misma comisión. La Comisión de Legislación de Trabajo también recibió a los trabajadores de OCE, a la Federación de Funcionarios de OCE. Lo que enmarcaron allí Federico Kremerman, el presidente de FOSE, Carlos Larrosa y Rubén Menjú, es el tema de que no se están llenando las vacantes, no están teniendo en este caso ingresos de trabajadores, se habla de un desmantelamiento de la empresa pública. Le decíamos nosotros que si creen que están no llenando los cargos para que el servicio se resienta y justificar privatizaciones. Nos decía Larrosa que no tan así lo pueden afirmar, pero todo indicaría que puede ser ese el camino que se esté intentando transitar por parte de la patronal. Mientras tanto, criticaron lo que es la privatización, o lo que ellos consideran que es la privatización del agua a través del proyecto Arasatí. Ustedes escuchaban ayer en este mismo informe a Adrián Peña, ministro de Ambiente, hablando del tema. Bueno, ahora van a escuchar a los trabajadores de OCE teniendo un planteo totalmente distinto sobre el tema vinculado justamente al proyecto Arasatí. Vamos a escuchar lo que decían entonces Kremerman, Larrosa y Menjú. Lamentablemente el director de OCE no ha dado hasta ahora ninguna solución, se comprometió a aprobar 112 de los 225 cargos, pero empezó a sacar de a 10 o 11 por semana, que si lo extendemos esto en el tiempo, para nosotros es impensable e insostenible que de a 10 por semana solucionemos una situación de más de 200 funcionarios. ¿Sí? Ese como planteo general, y después alertar que en la OCE no está habiendo concursos de ningún tipo, ¿sí? Que es decir, que la carrera funcional, bajo las buenas de la ley para los funcionarios públicos, como debería ser mediante concursos, no está ocurriendo, como tampoco se está reponiendo el personal, no hay concursos para que ingrese gente al organismo desde hace 4 años, y hemos perdido ya 800 puestos de trabajo, número oficial a diciembre de 2021, ese número ya ha aumentado. ¿Cree que se estaba haciendo la empresa por alguna razón? Es decir, ¿están intentando buscar la forma de justificar una privatización dentro de OCE? Bueno, no lo podemos afirmar como tú decís, pero sí hemos visto varios indicios. Ya hace unos años se privatizó totalmente la toma consumo de Montevideo. Se quiere hacer lo mismo ahora para los departamentos de Durazno, Florida y Canelones. para que quede gráfico, es como que un supermercado tercerice la caja o privatice la caja. La toma de consumo es fundamental para que el organismo tenga ingresos. Luego también vemos con preocupación los anuncios sobre el Plan Neptuno, que ahora pasó a llamarse Plan Arasatí. No tenemos claro cuál va a ser todavía el modelo de gestión de ese proyecto, pero sí estamos alertas porque que un privado produzca agua y luego le venda a la OCE, primero viola el artículo 47 de la Constitución y además seguramente va a tener un recargo en la tarifa. Porque ayer hablábamos con Peña de ese tema porque estuvo en la Comisión de Ambiente. Nos decía que él considera que los 5 elementos que se están manejando son constitucionales y que en realidad como el agua es en la materia prima y es del Estado y la distribución es de OCE, no se estaría violando porque no sería una privatización en sí. Sí, se estaría violando, sí. El artículo 47 lo dice bien claramente, no solo tiene que distribuir, producir el agua potable en manos del Estado, sino que tiene que también velar por las décadas venideras el agua en buen estado. Eso en primera instancia. Segundo, el artículo 47 también dice que el Estado debe ser el velador, el distribuidor y el garante del agua como un servicio fundamental para la vida. O sea que debe ser un fin social antes de lo lucrativo. Nos vamos a las 9 de la mañana en punto. González Asmén de los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.